tal, amigos? Estás hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, al resto del país. Saludos de Nueva York, Chicago, Miami, San Antonio, Houston, Dallas, Las Vegas, etcétera. Un saludo para todos. Bueno, vamos a iniciar en esta ocasión el programa nuevamente con este ejercicio de hablar y escuchar a protagonistas de la política venezolana, dado todo lo que usted sabe que ha venido ocurriendo allá en Venezuela, y donde sin duda, aunque muchos se molestan de que lo diga, ha existido pues una gran manipulación mediática. Por eso estamos aquí haciendo el ejercicio de invitar a protagonistas de ambos lados, si es que hay nada más dos lados, siempre hay más lados en una historia, para que ustedes escuchen y puedan ir formando su propio criterio, porque aquí no se trata de que yo forme una secta radiofónica para llevarlos hacia lo que yo pienso o no pienso. En esta ocasión hemos invitado y ha aceptado la invitación Simón Calzadilla, quien es secretario general del movimiento o del Partido Progresista de Venezuela, y es evidentemente integrante de la Mesa de Unidad Democrática, que en el primer encuentro de diálogo en el cual estuvo participando el presidente Nicolás Maduro, tuvo una participación Simón Calzadilla en ese encuentro. No en este segundo, que ya no estuvo Maduro, tampoco estuvo Simón Calzadilla, estuvieron otros protagonistas, y que no fue transmitido en vivo por televisión. Simón Calzadilla, me da mucho gusto que esté con nosotros en Hablando Claro. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos, Rubén. Bueno, primero que nada preguntarle qué opinión le merece el hecho de que se esté realizando este diálogo entre integrantes de la oposición, no todos, porque sabemos que María Corina Machado, por ejemplo, no ha querido participar en esta situación. Entonces, ¿qué opinión le merece en esta segunda sesión que yo no tuve acceso, como la primera, que incluso la pude seguir a través del internet, pero en esta segunda no se transmitió? Pero ya leímos algunas de las conclusiones. ¿Cómo van las cosas, en su opinión, siendo opositor al gobierno de Maduro? Bueno, mira, en segundo lugar, esta segunda reunión era una reunión más que todo de trabajo. No era una segunda parte del diálogo. Estaba establecido y fue esencialmente la comisión de trabajo, una comisión que se designó, que tiene que ver con las conversaciones entre gobierno y oposición para ir ajustando, para ir haciendo planteamientos ya concretos, las metodologías, establecer una agenda, en qué punto podemos abordar en conjunto, en qué estamos de acuerdo, en qué no. Ya que la primera reunión fue en esencia un debate político donde se hicieron varios planteamientos. En esta segunda conversación, que fue obviamente privada, se hicieron ya formalmente los planteamientos sobre la ley de amnistía, se hizo formalmente el planteamiento de una comisión de la verdad independiente, y eso con el de los presos políticos fue el key de esta reunión. También la designación de los poderes, cómo se va a ir abordando, fue una reunión de trabajo. Una reunión de trabajo donde, bueno, todavía nosotros, como lo hemos dicho, no estamos muy convencidos que el gobierno vaya a tener resultados concretos, transparentes. La Comisión de la Verdad para nosotros es algo que ofende a la inteligencia del ser humano, es que se vaya a hacer una Comisión de la Verdad desde la Asamblea Nacional, desde el Poder Legislativo, y que lo presidan y que lo lleven adelante precisamente las personas que se están acusando. Eso no tiene ningún sentido, eso no ha existido en ninguna parte del mundo y no es serio. Nosotros ahí estamos haciendo las observaciones. Creo que con el primer debate, con este debate que se dio, que todos los pudieron observar, es un paso positivo que la oposición y el gobierno y un país se sienten a intercambiar, a debatir eso que la población pueda hacerse su propia opinión sobre las diferentes visiones y versiones de los problemas. Eso es fundamental en una democracia y creemos que eso fue un paso importante, positivo, que nosotros no podíamos despreciar, pero sí exhibimos unas condiciones mínimas que nos permitieran dar un debate en cierto grado de igualdad. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, eso es la gran incertidumbre. Yo creo que el gobierno es el que tiene aquí la palabra. El gobierno tiene una gran mora, en lo económico, con el sector privado, con los empresarios nacionales e internacionales. Si nosotros no podemos observar gestos concretos sobre la posibilidad de reinstitucionalizar el país, ya que la mora con el sector privado es de carácter económico, pero hay una mora también institucional. Los poderes públicos han sido secuestrados, fueron designados cuando la Cámara de Diputados era absolutamente dominada por más de un 90% del partido de gobierno. Ahorita existe la necesidad de nombrar en el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, en el Consejo Nacional Electoral, magistrados y rectores, contralores, y eso hay que hacerlo en el marco de la Constitución, intentando designar personas totalmente independientes que tengan como única compromiso la Constitución y las leyes. Eso hoy no existe, y aquí ha habido una desviación tremenda de lo que es la institucionalidad por un modelo donde un solo partido controla todas las instituciones, y eso ha sido nefasto. Hay desequilibrio, no puedes hacer control, es muy difícil, y yo lo decía en aquella transmisión, bueno, que los diputados que tienen que investigar los hechos de corrupción son sus propios compañeros, y cuando eso involucra, imagínate, a sus propios jefes políticos, ¿cómo funciona eso? Eso no existe en una parte del mundo. Y entonces lo que es, como fue afectado el sistema contralor y equilibrio del país, se desbocó la corrupción hasta el punto, bueno, que uno observa esa cosa inaudita, que ministros, voceros del propio gobierno denuncian corrupción de 20.000, 25.000 y 40.000 millones con el asunto específico de Caribe, cuando un gobierno no denuncia, un gobierno más bien recibe las denuncias y actúa para castigar a los corruptos, los culpables, a quien sea. Aquí se da el barbarismo a donde el propio gobierno se denuncia a sí mismo. Aquí se da el barbarismo, y por eso esa Comisión de la Verdad la hacen de esa manera. Es decir, el presidente de la Asamblea Nacional, un hombre que está en el centro del debate político como uno de los que más confronta y genera confrontación y polarización, bueno, él es el que se investigara a él mismo y a su gobierno y a su partido. Eso no existe, eso es poco serio, eso no tiene ningún tipo de credibilidad. Ahora, que eso cambie, eso tiene que ver mucho con lo que haga el gobierno ahorita. Yo creo que el que más tiene que perder y el que más tiene que ganar es el gobierno, en cuanto a la posibilidad de que las expectativas que se han creado en el país se puedan resolver. Nadie, mire, ni siquiera los seguidores pueden entender que se sigan haciendo las cosas como se vienen haciendo. Perdón que le interrumpa, le quiero preguntar, para continuar entendiendo más o menos la postura de, en este caso suya, hace poco se la pregunté a Molina, ¿no? Juan José Molina, y se la hago a usted. ¿Usted en lo personal reconoce como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro, sí o no? Si reconoce como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro, mire, yo tengo serias dudas sobre los resultados electorales, porque hubo el compromiso del gobierno ese mismo día y posteriormente de que la auditoría contenía una revisión exhaustiva de los cuadernos de votación. Y esa revisión exhaustiva de los cuadernos de votación no se hizo. Entonces, el que no tiene nada que ocultar no debería haber ocultado eso. Y eso dejó un sabor de duda muy tremendo. Oiga, me dicen que ya me quedan 30, perdón, Simón, me quedan 30 segundos antes de ir a la primera pausa. Dura dos minutos la pausa. Nos quedamos en que usted dice que tiene serias dudas acerca del resultado electoral que puso en el poder a Nicolás Maduro. Regresamos. Estamos aquí de regreso hablando con Simón Calzadilla de la Mesa de Unidad Democrática. Decía que tiene serias dudas sobre la cuestión de la elección que lleva Nicolás Maduro al poder. Yo estaba aquí buscando lo que dijo la autoridad electoral en aquella ocasión. Dice, la solicitud presentada es culminar la auditoría de verificación ciudadana que se hizo el día domingo, el 54% de las cajas de resguardo del comprobante del voto. No se hizo solicitud de reconteo de votos. Recordemos que el voto y el escrutinio en Venezuela son automatizados, y un nuevo escrutinio automatizado solo se puede solicitar mediante la impugnación de la elección ante el Tribunal Supremo de Justicia. En fin, algo de lo que se respondió entonces. Pero entonces, ¿cuáles serían sus argumentos para poder sospechar que hubo fraude? ¿O lo asegura, miren, que hubo fraude? Miren, si el gobierno nacional quería demostrar su legitimidad y que ganaron las elecciones, ahí hubiesen aceptado el conteo de los cuadernos, el escrutinio de los cuadernos. Es decir, ¿qué fue lo que se hizo de verdad? La papeleta de votación junto con los resultados queda en la misma máquina con un conteo de cuánta gente votó. Pero la auditoría que queríamos nosotros y que aceptó el gobierno era con los cuadernos, examinar los votantes, el que votó, su cualidad. Sin eso no hay auditoría. Lo dijo el propio Jorge Rodríguez y lo dijo el propio Diosdado cuando querían los cuadernos de votación de las primarias de la oposición. Ellos se negaron a mostrar los cuadernos, a hacerle una auditoría a los cuadernos y compararlo con la máquina, porque el sistema de votación es automatizado, pero uno firma y deja su huella en el cuaderno de votación, que ese es manual, esa parte, y lo que queríamos verificar si el que votó es legítimamente el que aparece en el cuaderno y no fue suplantada su identidad para votar, ¿no? Eso es decir, algunas mesas pudieron haber sido secuestradas, y nosotros tenemos evidencia de eso, y gente que no era el elector votó por la persona. Eso solamente lo descubre haciendo una auditoría del cuaderno. Eso no lo demostraron y quedó la duda. Ahora, eso ya pasó. Ahora, la legitimidad real del presidente Maduro, y le estamos diciendo presidente, y fuimos allá y lo reconocimos, tiene que ver con que la gente lo asuma como un líder creíble, y la credibilidad de Nicolás Maduro está en picada, esa es la verdad, y hay un profundo conflicto social creciente por una agudización de una crisis económica que está acabando con el sosiego del venezolano, está perdiendo aceleradamente el nivel de vida, está empobreciéndose cada vez más, y el descontento cada vez se hace mayor manifiesto en todos los sectores, y por eso vienen y se sientan a este diálogo. Ahora, esto no va a servir de nada y puede ser para el gobierno contraproducente si no da muestras de rectificación, si no asume un viraje hacia una forma de hacer política tolerante y sigue el modelo de confrontación y descalificación. No es posible. Mire, están ahorita aplicando un paquete económico, pero que no va a generar la confianza para que el inversionista venezolano y el extranjero puedan invertir. Se le deben más de 10,000 millones de dólares en dividendos a empresas que estaban en Venezuela, invirtieron, vendieron, y que el gobierno tenía que liquidar las divisas a 6.30 y ahora se las quieren poner a 50. Eso no lo acepta nadie. Entonces, este desequilibrio, esta caída terrible en la economía venezolana necesita un viraje en lo político también, que es la razón por la cual a Venezuela, a pesar de que en los últimos 7 años hemos tenido los más grandes ingresos petroleros, somos el único país de la OPE que está en recesión, en conflicto político, la más alta inflación del planeta. ¿Y eso se debe a quién? A que el gobierno ha venido haciendo mal. Entonces, el gobierno no rectifica, nos va a ir peor, y el problema es, bueno, cuando estalle, si tú no abres válvulas de resolución de conflictos pacíficos y te sigues encerrado en que quieres imponerle un modelo a una sociedad que, a pesar de que le da cada vez peor, bueno, ¿en qué puede terminar? Entonces, el gobierno, sí, yo creo que es el que tiene ahorita la palabra y debería dar algunos pasos importantes en restablecer equilibrios y válvulas de diálogo, de escape, de convivencia política pacífica, y apartarse un poco del camino de la confrontación y empezar a la reinstitucionalización seria del país. Bien, de la manera en que usted lo plantea, prácticamente le deja a la audiencia la idea de que toda la responsabilidad la tiene el gobierno. Yo le pregunto, ¿qué responsabilidad tiene la oposición y una oposición dividida? Yo he estado siguiendo de cerca y cada vez estoy más convencido de que hay algunos métodos que desde el origen no fueron pacíficos. por parte, sobre todo, bueno, de los que representan a Corina Machado y a Leopoldo López, y contaminar acueductos de agua, incendiar autobuses. Si aquí hace una oposición, eso aquí, me permite acabar, si usted hace algo aquí similar en los Estados Unidos, como, por ejemplo, fueron manifestaciones pacíficas, las de Occupy, Wall Street, y bueno, y hubo una represión tremenda de la policía. Algo equiparable a lo que ha hecho la oposición en Venezuela, aquí en Estados Unidos, estarían en Guantánamo, acusados de terroristas. Y me refiero a un sector de la oposición. Es que son dos situaciones muy diferentes. Muy diferentes. Allá no existe un tribunal supremo controlado por un solo partido. Allá no existe un presidente que le dice a los miembros de la oposición fascista, delincuente, de derecha, y allá no hay un presidente que dice, mire, mi modelo político es el bueno y el que me contrapone la oposición es el malo. Allá no hay eso, ¿me entiendes? Aquí sí. Entonces aquí la situación es diferente, porque aquí hay un modelo o una gente que quiere imponer un modelo que no está en la Constitución y que no es tolerante, no me tolera a mí como oposición. Yo estuve con el gobierno hasta el año 2009, en el 2007 le dijimos al presidente, eso en un solo partido es equivocado. Sí, yo entiendo esa crítica, entiendo esa crítica y comparto su preocupación. Nos va a llevar al desastre. Y nos fuimos del gobierno. Una vez que empezamos a hacer crítica, nos dijeron traidores, nos dijeron contrarrevolucionarios, nos dijeron de todo. Ahí en esa noche usted vio a un exgobernador que en el 2007, siendo gobernador, decidió apartarse del camino del chavismo. A ese señor le imputaron 18 delitos y le pusieron alerta amarilla, estaba exilado. A los 3 años él regresa. Y como regresó otra vez para el chavismo, desaparecieron los 18 imputaciones, la alerta amarilla, y de paso le quitaron al partido a los legítimos dirigentes y se lo dieron a él, como yo siendo secretario general del partido PPT, como apoyé a Capriles, también nos los quitaron para dárselo a los que estaban con el gobierno. Eso no pasa en Estados Unidos. Viene una siguiente pausa, Simón. Eso era una violencia y un trama y una tensión política. Simón, viene una nueva pausa. Simón, ¿me escucha? Viene una siguiente pausa, y la pausa dura un poquito más. Le suplico, me disculpe, y regreso con usted para su conclusión, pero le voy dejando la pregunta entonces. Por lo que me dice, ¿se justifican los actos de violencia que están bien documentados? ¿Usted apoya lo que ha hecho, por ejemplo, los seguidores de esta diputada Corina Machado? ¿Sí o no? Regreso. Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela y miembro de la Mesa de Unidad Democrática. Le había dejado yo la pregunta a Simón Calzadilla, si él en lo personal pues se justifica los métodos de seguidores de la exdiputada Corina Machado, muchos métodos que sin duda han sido violentos y también han sido causantes de las muertes ocurridas en Venezuela. No, mira, decir que esos son seguidores de María Corina no es correcto, ¿no? ¿Sabe por qué lo digo? Porque mire, hay una grabación, perdón que le interrumpa. Independiente de parte de los partidos. Ahora, escúcheme bien, el 12 de febrero, cuando comenzó todo esto, los dos primeros muertos los ocasionaron funcionarios de la policía de Estado del gobierno. Y en cadena nacional, el presidente Maduro ese mismo día dijo que eran estudiantes armados los que se habían tiroteado y producido los muertos. Y después un trabajo de investigación de un periódico con los videos demostró que los que dispararon fueron policías del Estado del Gobierno, que mataron a Basile, el primer muchacho, desarmado, corriendo. Lo único que pudo demostrar el gobierno fue una china, una onda, una orquesta, que le decimos aquí, y las piedras, pero a eso no se le podía dar respuesta con plomo. Ahí comenzó todo esto, recordemos eso. Ahora, la violencia tiene escalada. La violencia cuando comienza, bueno, esta parte después vinieron motorizados armados y dispararon para acá. Estos se defendieron poniendo que si vaya haciendo otra cosa. Nosotros en un primer momento hemos condenado eso, que ese no es el camino. Pero la violencia fue estimulada. Los primeros que mataron fueron funcionarios del gobierno que le dispararon a gente, a estudiantes que estaban corriendo desarmados. Eso es la verdad. Entonces, el problema es que no es buscar culpables, porque los primeros culpables fueron los del gobierno. Y han muerto guardias nacionales, pero han muerto estudiantes, han muerto muchachos que han sido pivoteados, ¿vale? Entonces, oiga, Simón, ¿me escucha tantito? ¿Me permite nada más decirle? Decía yo lo de ¿me permite tantito? Decía yo lo de Corina Machado, porque hay una grabación que incluso hemos pasado en este espacio, en la cual ella está convocando, antes de la fiesta de los carnavales, a la guarimba, hace una invitación a que salgan a la calle, y dice, sigan a Robert Alonso, el guarimbero mayor, para que vean de qué se trata esto. Pues yo lo seguí y busqué de qué se trata, y ella refiere en esa grabación a través de la red social Sello a un video que cuando lo vi, bueno, véalo usted, el señor Robert Alonso desde Miami, haciendo toda una cuestión de coches, incluso se vuelve así muy emotivo, donde está buscando un golpe de Estado, o sea, no es una cosa pacífica. Diciendo eso porque yo no lo he visto. Yo se lo mando ahorita, lo sigo en Twitter, los tres, se lo mando con mucho gusto. Si el gobierno tuviese ese video, lo hubiese pasado en cadena nacional, yo no lo he visto. Ahora... Yo se lo mando. Ahora... Hemos dicho en la mesa de la Unidad Democrática, los que fuimos al diálogo, que nosotros hemos condenado y rechazado la protesta violenta. Yo estoy cansado ya de decírselo a los propios jóvenes que se han declarado que no militan en partido y que ellos no los controla nadie, que ese no es el camino correcto, que la protesta pacífica, organizada, con contenido social, es la más poderosa para conseguir los objetivos de reivindicación y lograr un cambio pacífico y democrático en el país. Uh-huh. Que bueno, he puesto el ejemplo de Gandhi en la India, que logró la independencia de su país con resistencia pacífica. Entonces, hay sectores, bueno, y uno ve en el gobierno, imagínate tú, aquí somos como 40 partidos, hermano, aquí somos grupos que no son partidos, es una cosa dispersa. Ahora imagínate que el gobierno, que es un solo partido, y uno ve a Nicolás hablando de algo y de a Diosdado mandando Twitter diciendo fascista y criminal a líderes de la oposición en ese mismo momento. Uno ve en el gobierno, que es un solo partido, a donde por un lado están unos que quieren diálogo y otros que quieren confrontación. Ah, bueno, imagínate entonces, vamos a criticar a la oposición, que no es, que son pluralidad de visiones y de partidos. Lo cierto y lo serio es que las organizaciones políticas que agrupamos a los tres gobernadores, que agrupamos el 90% de los alcaldes y el 95% de los votos de este país, fuimos a dialogar con el gobierno. Ahora, ¿qué hace el gobierno o los defensores del gobierno? Se buscan a grupos minoritarios para descalificar a la totalidad de la oposición. Eso no puede ser. Oye, mire, en la misma cadena, a nosotros que estábamos ahí nos tildaron de capitalistas, y los que estamos ahí, los que somos dirigentes políticos, profesores universitarios, jubilados parlamentarios, que no tenemos nada que ver con empresas, pero nos califican de capitalismo, y ellos se autodefinen como socialistas y dicen: el socialismo es malo, es bueno, el capitalismo es malo, por lo cual estos que están al frente son los enemigos nuestros. Ese esquema de enemigo interno construido artificialmente, y que lo hacen así porque así es el esquema, eso es lo que nos tiene dividido en confrontación, lo que está arruinando nuestro país. Eso no lo vemos en Estados Unidos, donde hay gente que le ha pedido la renuncia al presidente y por eso no va preso. Ahora, si el gobierno no cambia ese esquema, si el gobierno no cambia ese modelo, vamos a ir cada vez empeorando esta situación. Porque miren, en todos los sectores, militares, sociales, clase media, la clase alta, la clase baja, estamos padeciendo una crisis sin precedente en el país. No conseguimos ni medicamento para la atención en el quinto país exportador de petróleo del planeta. Imagínense lo malo que han administrado aquí los recursos, que recibimos un precio 10 veces superior al que teníamos hace 12 años, y sin embargo estamos peor que hace 12 años en este momento, cuando ha colapsado la finanza pública de la manera equivocada que se ha conducido esto. Si no hay una rectificación, hermano, esto va a ir para peor. ¿Y cómo hace entonces uno para después controlar a estos grupos violentos que son incontrolables, que estamos diciendo que han venido bajando? Ese ritmo de protesta ha ido bajando. El problema nuestro y el miedo... Sí, no, se va a acabar el tiempo porque... Teníamos dedicado tres bloques. No es esa guarimba, Rubén. Bien. Simón Calzadilla, se nos agota el tiempo, se nos agota. Vayan a protestar. Simón Casella, le decía que se nos agota el tiempo. Teníamos planteado tres bloques para poder hablar con usted, pero le invito a que continuemos en contacto. Con muchísimo gusto, le agradezco muchísimo su participación. ¿Cómo no? Y le llamo pronto para que volvamos a continuar con este asunto, analizando y escuchando sus puntos de vista. Le agradezco mucho, Simón Casella. Muchas gracias a ti, Rubén, y bueno, un saludo muy afectuoso a todo el pueblo de habla hispana de Estados Unidos, y estamos abiertos, estamos a la orden. Abrazo. Perfecto. Le agradezco muchísimo. Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela y miembro de la Mesa de Unidad Democrática. Una pausa y vamos a regresar con el historiador venezolano Juan Romero, quien es articulista de Globovisión. Bien, amigos, estamos aquí de regreso en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Ya escuchamos a Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela y miembro de la Mesa de Unidad Democrática. Ahora voy a platicar, igual con tres segmentos del programa, con el historiador venezolano Juan Romero, profesor universitario y doctor en historia, y quien es también colaborador articulista de Globovisión. Juan Romero, profesor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, vale, Rubén, por el contacto. Agradecido contigo. Bien, pues mire, nuestra audiencia en este programa acaba de escuchar a Simón Calzadilla, quien participó en la primera mesa de diálogo. Y algunas de las cosas que me dijo son las siguientes. Él dice, tengo dudas de los resultados electorales porque el gobierno no quiso que se realizara el recuento de votos. Hay una corrupción desatada, galopante, dice él. Los poderes públicos están secuestrados. Hay un descontento generalizado. Me dijo, no podemos conseguir ni medicamentos. Hay un desabastecimiento, la inflación más alta del mundo. En fin, pinta un panorama muy negro en el contexto, pues, de este diálogo que está teniendo oposición con el gobierno. ¿Usted qué me dice de lo que acabamos de escuchar? Bueno, mira, comenzando por el primer elemento de su argumentación sobre la naturaleza de las elecciones. El sistema político venezolano reconocido por organismos internacionales es el único sistema en el mundo totalmente automatizado. El alegato de la incertidumbre sobre los resultados contradice las posturas de los organismos internacionales, de diverso tipo, de organizaciones civiles, ¿no?, que han participado en la observación y acompañamiento del proceso electoral, de organizaciones tan reconocidas como el Centro Carter, organizaciones venezolanas como Ojo Electoral, o miembros de tribunales o consejos supremos electorales de otros países, de Centroamérica o de la propia UNASUR. El sistema electoral venezolano es el único, además, que inmediatamente realizado el proceso de elecciones, realiza una auditoría en sitio del 54% de las mesas en forma aleatoria, ¿no? Pero eso sería lo de menos, la realización de la comprobación in situ del 54% de las mesas. El tema es que para llegar al proceso de elecciones hay una dinámica de auditoría, 18 procesos de auditoría, Rubén, y esto es importante que lo sepan todos los que lo escuchan, que no se puede pasar de la auditoría 1 a la auditoría número 18 sin que haya sido aprobada previamente esos procesos de auditoría por los testigos de las organizaciones políticas concurrentes, ¿no? Por eso es profundamente paradójico que sea la Mesa de Unidad Democrática, que tiene sus representantes ante el Consejo Nacional Electoral, que participaron en las 18 auditorías previas de todos los procesos electorales, que venga a decir que hay incertidumbre sobre los resultados. Pero más paradójico es el caso. O sea, aceptemos en términos de el planteamiento lógico la veracidad del argumento de la inconsistencia y la incompetencia del sistema electoral. Quiere decir eso que entonces en 19 procesos electorales que se han hecho, en 19 procesos electorales se hizo trampa. Eso implica también en términos lógicos dos cosas. Uno, o el gobierno es muy vivo y es profundamente tramposo y es capaz de engañar a organizaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales e internacionales, o La segunda opción es que la oposición es muy estúpida. Ese segundo argumento se caería por propio peso. Si la oposición es estúpida, entonces ¿por qué acepta los resultados cuando le favorece y objeta los resultados cuando no le favorece? Si la objeción es sobre todos los elementos del sistema electoral, entonces también tienes que objetar incluso aquellos en donde has ganado. Bueno, eso te indica, por lo tanto, y esto es importante para los que escuchan tu programa, una profunda incoherencia en términos argumentativos por parte de la oposición sobre el sistema electoral venezolano. Ese sistema, insisto, está avalado por 18 auditorías previas al proceso electoral, posteriormente todos los sistemas de verificación durante el voto. El sistema electoral venezolano tiene un sistema de verificación bien interesante, ¿no? Porque tú para llegar a emitir el voto tienes que comprobar que tu huella dactilar, si no puede votar más nadie por ti, un primer sistema de seguridad. Luego cuando tú seleccionas tu opción, la máquina te dice si estás seguro, es un segundo sistema de seguridad, y finalmente te emite la boleta y un tercer sistema de seguridad. Violentar los tres sistemas de seguridad es en términos políticos prácticamente imposible, y eso, insisto, desmonta todo el argumento. Ahora, Simón, que además fue parte durante mucho tiempo de este gobierno, es interesante eso decirlo además. Él mismo lo dijo. Fue parte del partido Patria para Todos durante buena parte, y fue diputado por Patria para Todos hasta prácticamente el 2010, cuando se produce la relegitimación. Pero es interesante el segundo argumento que él señala. Mira, hay algo sobre la situación de precariedad en general y la intervención de los poderes públicos. La opinión de selección de los poderes públicos en Venezuela está obviamente matizada a través del control que se ejerce en la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, los mecanismos de selección de las autoridades tienen que ver con la sumatoria de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional para el nombramiento. Sin lugar a dudas, también es cierto, en ese sentido hay que otorgarle en parte la razón a Simón, que ciertas autoridades, tanto del CNE como de la Fiscalía General, han sido personas de izquierda vinculados a lo que finalmente denominamos el proyecto bolivariano, pero eso no significa que haya un secuestro de los poderes en forma absoluta. Hay sí observaciones sobre el funcionamiento de los poderes que es natural hacerlo, ¿no? Y eso es parte de la crítica y es parte de las cosas que están siendo discutidas. Ahora, con respecto a la situación de desabastecimiento, también es importante señalar algunas cosas, ¿no? Viene una pausa y le suplicaría si me aguanta el corte. Nos quedamos en que está hablando del desabasto, de la situación de medicamentos, de la inflación más alta, profundizar tal vez un poquito más acerca de los poderes públicos, que él dice un solo partido controla todo. Entonces, si me puede hablar de estos temas al regresar de la pausa. Estoy hablando con el profesor, doctor en historia, profesor universitario y articulista de Globovisión, Juan Romero. Regresamos. Estamos de regreso, amigos. Estoy platicando ahora, después de haber platicado con Simón Calzadilla de la oposición venezolana, ahora con el profesor y doctor en historia, Juan Romero. Profesor, le quiero hacer una reflexión personal. Yo como mexicano, pues vengo gran parte de mi vida, crecí en un México donde estábamos gobernado por un partido único, el Partido Revolucionario Institucional, surgido de la Revolución Mexicana. Este partido decía que la oposición estaba dentro de sí mismo, que había capilaridad social y que las contradicciones fueron institucionalizadas dentro del PRI. El caso es que se convirtió, sin duda, en una dictadura de partido. Mi pregunta es, ¿no hay ese riesgo, desde su perspectiva, de que el partido que gobierna Venezuela ahora con Maduro, a fin de cuentas, vaya teniendo una oposición de comparsa y se convierta en una dictadura de partido que efectivamente controla todo sin separación de poderes? Pregunta. Mira, es interesante tu pregunta, Rubén, pero en términos de sistema político comparado hay enorme diferencia entre la lógica de partidos en México que en Venezuela. Yo creo que primero la respuesta tiene que ver con las características de los tipos de sistemas políticos, ¿no? Cuando hablamos de sistemas políticos, hablamos normalmente de sistemas semicompetitivos o competitivos, ¿no? Uh-huh. O no competitivos, los tres tipos de tipologías que hay. Los sistemas no competitivos son sistemas donde no está garantizado para nada ninguna el resto de las fuerzas políticas, sino solo la fuerza dominante, las condiciones. Los sistemas semicompetitivos son sistemas donde hay un sistema de pesos y contrapesos en donde una fuerza logra imponerse. Los sistemas competitivos son sistemas óptimos que no existen, ¿no? Donde hay un absoluto equilibrio en la concurrencia de las fuerzas. Ningún sistema es competitivo en la historia de los sistemas políticos comparados. Ninguno, absolutamente ninguno. Todos son semicompetitivos. En el caso de Venezuela estamos hablando de un sistema semicompetitivo. Un sistema semicompetitivo que no ha permitido hasta ahora la formación de un sistema de partido único, sino que existe un conjunto de fuerzas. De hecho, el Partido Socialista Unido de Venezuela es la primera minoría en el conjunto de fuerzas, ¿no? Por sí solo no tiene la capacidad, él solo exclusivamente, de dominar y cohesionar. Precisamente por eso se justifica y se creó el Polo Patriótico, porque Chávez entendió que solo el Partido Socialista Unido de Venezuela, a pesar de lo que él había dicho en el 2007 cuando lo creó, de crear un partido único, un solo partido único, es políticamente imposible en las condiciones sociales y políticas muy particulares de Venezuela. Ahora, ¿por qué hace imposible para el caso venezolano la repetición de las condiciones que tuvo bien señaladas para el caso mexicano? Bueno, en primer término, insisto en la confiabilidad del sistema electoral. La confederalidad del sistema electoral permite obviamente en la concurrencia de fuerzas y permite efectivamente que en Venezuela no se produzca lo que aquí llamábamos el acta mata voto, o sea, el acta de votación de la mesa se imponía sobre la decisión de los electores antes en otras condiciones. Eso de alguna manera es un elemento de contención importante. Ahora, lo que sí es bueno e interesante entender es que Chávez y el Partido Socialista Unido de Venezuela han desarrollado lo que un gran teórico norteamericano de las ciencias políticas, Adam Seworski, denomina la definición del electorado clave. En la historia electoral de Venezuela, desde 1958 hasta la llegada de Chávez en 1998, los sectores populares no habían tenido realmente la posibilidad de acceder, aunque se había democratizado la elección universal secreta y directa a partir de 1958, la posibilidad de que los electores mayores de 18 años concurrieran efectivamente no era significativa. Pero voy a dar en cifras que nosotros hemos venido precisando. De cada 10 ciudadanos con mayores de 18 años con derecho a votos entre 1958 hasta 1998, de cada 10 ciudadanos, solo 6 se inscribían en el registro electoral permanente, que es el registro de los cuadernos electorales, el que organiza los ciudadanos que tienen derecho a votar. De 10, solo 6. En este momento, de cada 10 ciudadanos con derecho a voto, 9 están inscritos en el registro electoral permanente, ¿no? Eso es un dato que no es menor. Es decir, cuando Chávez ganó las elecciones en 1998, para que tengas una idea, solo existían 5.000 centros de votación, 5.000 centros de votación para una población votante con derecho a voto cercano a los 8 millones de votos. La mayoría de esos centros de votación estaban ubicados en centros poblados, no rurales, no medios rurales. En este momento hay más de 13.000 centros de votación. Eso es importante porque estamos hablando que entre 1998 a 2013, que fue la última elección, prácticamente se triplicó la cantidad de centros electorales y con eso se produce una mayor democratización de los votos. Esto sí ha permitido que el PSUV entonces se focalice en el electorado clave, que son los estratos que tradicionalmente habían sido más excluidos y que han sido progresivamente incorporados en términos de derecho. Y el discurso político, la campaña, tengo cantidad de trabajos publicados que pueden ser revisados en internet metiendo mi nombre, sobre la estructura del discurso político de Chávez destinado efectivamente a la captación de esos sectores. Eso le ha permitido a él el triunfo en 18 de los 19 procesos electorales, ¿no? Y de alguna manera, insisto, eso es un contrapeso y de alguna manera es una barrera que contiene las posibilidades de que ocurra algo muy parecido a lo que tú muy bien señalabas en México, que es la dictadura de un partido. Hay enormes diferencias, además, en torno a los mecanismos de selección del PRI y lo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso no significa que no reconozca lo que mi buen amigo, el vicepresidente de Bolivia, García Linera, denomina tensiones. Las tensiones son parte de las contradicciones existentes en todo proceso político. Dentro del PSUV, obviamente, hay unas tensiones que amenazan en el sentido de la experiencia mexicana, como tú lo señalas. Muchos analistas hablan del PSUV como una estructura homogénea, y a mi modo de ver, eso es un error. El PSUV, eso es lo que llamamos el chavismo, ¿no? Como tal, en base al liderazgo del proyecto formulado por Chávez, no es una unidad homogénea, Rubén, y eso es importante decirlo. Hay una sección en donde Juan Romero, Chávez, hay gente que viene de la izquierda, es una diversidad muy importante. Juan Romero, tengo que ir a otra nueva pausa. Nos quedamos en que no es una unidad homogénea. Si me permite, por favor, regreso al último segmento con Juan Romero, profesor universitario, doctor en historia y colaborador de Globovisión. Bien, amigos, estamos de regreso y vamos al último segmento, habiendo tenido Simón Calzadilla tres segmentos y ahora el historiador Juan Romero con puntos de vista contrarios a los de Simón Calzadilla, igual con estos segmentos. Oiga, profesor, si le seguimos con todo este tema, nos va a llevar rápidamente. Si usted quiere agregar algo a lo que estábamos hablando, pero me gustaría, Simón Calzadilla me dijo cuando le hablé de la violencia, dice que es un despropósito decir que los violentos son seguidores de María Corina Machado, dice que todo inició de manera pacífica, que los primeros dos muertos fueron asesinados por el oficialismo y no al revés, y que eso fue lo que desató entonces que se escalara la violencia. Si usted quiere continuar algo con la idea anterior, pero me gustaría pasar también a los acontecimientos ya de los hechos violentos recientemente, si usted me lo permite. Sí, te comentaba para cerrar un poco la idea de que el chavismo no es una unidad. En el chavismo hay tensiones, una tensión militarista que tiene una perspectiva selectiva del proceso político, con un protagonismo de los militares, una sección de gente que viene de la izquierda en una instancia de muchos años, sectores que vienen de otras militancias políticas que se descontentos y se incorporaron con el discurso de Chávez, y amplios sectores populares que fueron excluidos. Esas tensiones están ahí y eso te explica un poco las contradicciones del proceso venezolano. Ahora, con respecto a lo que dice Simón, es interesante. Creo que además es una visión de muy, muy corto plazo, ¿no? Pareciera que unos muertos tienen más valor y más significado que otros, y es lo que yo seriamente critico del discurso de la oposición. Y además, en el caso de Simón, hay una desmemoria muy importante, porque solamente en esta época se están cumpliendo un año del asesinato de 13 personas a partir de declaraciones y acciones del liderazgo de Capriles. Eso es importante recordarlo. Hace un año, cuando Capriles desconoce el resultado y llama de alguna manera a un conjunto de protestas, se generaron 13 muertos que pareciera que nadie los recuerda ni nada por el estilo. Entonces, a partir de abril del año pasado, se genera una nueva etapa en la confrontación sociopolítica que nosotros habíamos tenido. Nosotros estábamos en lo que en ciencias políticas denominamos una página estable, es decir, no había una situación de estabilidad, pero las partes tenían formas de convivencia política. A partir del 15 de abril del año pasado, con el desconocimiento por parte del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Roque, y líder de la Mesa de Unidad Democrática, de los resultados de las elecciones, sumamente estrechos, pero resultados validados incluso a nivel internacional, se generó un ciclo de violencia que se ha extendido hasta el día de hoy. Los muertos afectan por igual. Es decir, tan significativos son esos 13 muertos en menos de una semana que los que ocurrieron a partir del de 12 de febrero. Lo que también pareciera olvidar, Simón, es que de los muertos del 12 de febrero hay ya 8 oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia que tienen medidas privativas de libertad en relación a eso. Pero, y esto es importante, y eso es lo significativo de la reunión realizada ayer, es que la Mesa de la Unidad, por primera vez contundentemente, hizo un llamado a en contra de la violencia que no había ocurrido. Porque al final, te insisto, son todos venezolanos, son seres humanos. Un muerto no tiene mayor peso que los otros, ¿no? Y son, ya vamos por más de 40 personas muertas en un ciclo que hasta ahora había parecido interminable de protestas fuera del marco constitucional. Yo creo que es importante llamar a dirimir las diferencias en el marco constitucional, en las democracias, y si todos nos asumimos como demócratas, la resolución de las controversias, y eso es de Rousseau. Rousseau decía en el contrato social que la construcción de la denominada voluntad general es la suma de procesos electorales donde la mayoría tiene razón y los que son minoría deben aceptar las decisiones de la mayoría. Y por eso es que en los regímenes políticos se crean los sistemas de representación proporcional para equilibrar la relación entre mayoría y minoría y permitir una articulación política. Creo que debemos volver a eso, y volver a los mecanismos electorales para dirimir nuestras diferencias. El problema es que las protestas que observamos desde el 6 de febrero, también es importante decirlo, no se inician el 12, no se inician el 6 de febrero, forman parte de un conjunto de acciones que se enmarcan tranquilamente dentro del concepto de una desobediencia civil. La desobediencia civil es un arma de protesta, pero también tiene sus consecuencias. No debemos olvidar eso. El tema es que algunos sectores, particularmente algunos sectores del movimiento estudiantil ligado a la oposición, no reconocen el carácter insurgente de la protesta y muchas veces no reconocen el carácter violento. En sociología de los conflictos definimos las protestas de tres tipos: convencionales, que pueden ser protestas para exigir mejora de sueldo, de mejores condiciones, choques culturales o políticos, y son protestas convencionales porque no tienen ningún rasgo de violencia, es decir, no hay daño a bienes ni a personas. En segundo término, las protestas confrontacionales, que son protestas que generan posibilidad de daño o cierre de calles o toma de edificios. Y las confrontacionales terminan en protestas violentas, donde hay daño a terceros. Cuando ya las protestas son confrontacionales y violentas, no son pacíficas, indudablemente. Sin embargo, de lo que se trata es de entender también que situaciones como la que vive Venezuela, las discusiones se dirimen en los espacios de la opinión pública. En ese sentido es importante la construcción de lo que llamamos marcos interpretativos, de los cuales se justifican acciones, movilizaciones y acciones políticas. Y sin lugar a dudas hay construcciones de marco, ¿no? La etiqueta de fascista que utiliza el gobierno es un marco interpretativo. La etiqueta de colectivos violentos es un marco interpretativo. El problema es que esos marcos interpretativos no permiten la racionalización de la realidad, sino la emotivización de la realidad. Y cuando emotivizamos la realidad, nos dejamos llevar por sensaciones, llámese miedo, frustración, odio, resentimiento, y por lo tanto se sustituyen los mecanismos racionales de resolución de conflictos por mecanismos emocionales que terminan normalmente, lamentablemente, en estas situaciones de violencia. Por eso es importante, insisto, el resultado previo dado ayer en la reunión. Resolver los conflictos en el marco constitucional, ampliar una comisión de la verdad que averigüe todo, porque al final, insisto, los muertos tienen igual peso, no importa dónde militen, son muertos, son víctimas, ¿okay? Y restituir los canales constitucionales para la resolución de los conflictos. Muy bien. Bueno, profesor, pues estamos llegando casi al final de este bloque, nos quedan 2 minutos, le quiero agradecer. Una última pregunta sería, pues básicamente lo que usted quiera compartir con la gente, y esto que dijo el nuncio apostólico que realizó una misa el día de hoy, fue una misa del Nazareno de San Pablo realizada hoy en la Basílica de Santa Teresa en Caracas, y dice que conmina a los venezolanos a lograr el milagro de la paz. ¿Es usted optimista? Sí, sí lo soy, realmente. En mi posición de conflicto, ya no, que para buscar la paz es necesario quererla, ¿no? Cuando ya la oposición, junto con el gobierno, deciden esto, es que han entendido que el rumbo que había seguido de resolución de la diferencia a través de medios violentos nos conducía a una situación de destrucción recíproca, una situación de suma cero, donde todos perdemos completamente. Y creo que sentarnos es un buen mecanismo, es un buen avance. Yo soy altamente optimista sobre esto. Por supuesto, van a haber sectores de un lado y otro de la polarización que van a decir o bien que se traicionó o bien que se está claudicando. Pero hay que pasar por encima de los extremos y buscar lo que llamamos en teoría de negociación en la zona de acuerdo posible, donde renunciamos a los extremos y buscamos los puntos de coincidencia. En ese respecto, yo soy profundamente optimista sobre la resolución pacífica de estas controversias que tenemos los venezolanos. Muy bien, profesor, Juan Romero, profesor universitario, doctor en historia y articulista en Globovisión. Le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación y le invito pues para que estemos en contacto para futuras participaciones de diálogo y de escuchar diferentes puntos de vista. Gracias, profesor. A la orden, gracias Rubén, gracias a ti de nuevo por la invitación y en contacto. Muy amable y agradecido. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Despierta? No, está muy despierto, Roberto. Regresamos después de la pausa, amigos. Cambiamos de tema. Bueno, amigos, vamos a cambiar radicalmente de tema. Y en verdad seguiremos aquí haciendo este esfuerzo y agradeciendo a voces contrapuestas, ¿no? Allá en Venezuela, para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar estos diferentes de punto. Yo me quedo con el nuncio apostólico que conmina a los venezolanos a lograr el milagro de la paz. Aunque próximamente por allá van incluso algunos intelectuales a echarle ahí el asunto para apoyar a un sector. Ya hablaremos de ese tema en su momento. Vamos a cambiar de tema, amigos. Hace poco entrevistamos aquí a José Luis Hernández, migrante hondureño, presidente de esta organización Amiredis, de estos muchachos hondureños que quedaron mutilados por la bestia, mutilados físicamente, pero con una fuerza moral muy importante que les hizo viajar a México para buscar una entrevista con el presidente Enrique Peña Nieto. Tengo a José Luis González, Hernández, perdón, sí, que González, Hernández, en la línea telefónica, y ya van de salida de México, sin haber logrado el objetivo de haberse entrevistado con Enrique Peña Nieto, según entiendo. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. José Luis. Aló, José Luis, escucho el viento de la carretera. Van por carretera, ¿verdad? A ver, pues vamos a ver si les vuelve. A ver, un último intento. José Luis, ¿me escuchas? No, pues no me escucha. Bueno, les leo la nota que aparece en el diario La Opinión, aquí de Los Ángeles. Mutilados regresan a Honduras sin ver a Peña Nieto. Otro grupo de guatemaltecos se encamina también a la capital mexicana para exigir seguridad en la ruta migrante. Nos vamos. El presidente Enrique Peña Nieto no nos recibió, pero el mundo se informó un poco más de las desgracias que ocurren en México. El dirigente de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad, Amiredis, José Luis Hernández, a quien no podemos escuchar ahorita, vamos a intentar de nuevo, anunció a este diario, o sea, a La Opinión, la inesperada decisión de dejar la capital mexicana. Los 15 hondureños mutilados por el tren de carga, la bestia, regresarán a Honduras este miércoles a las 13 horas, ya están regresando en este momento, en un autobús del Instituto Nacional de Migración. O sea, es el propio gobierno mexicano quien les está proporcionando el autobús de salida. Vámonos, después de esperar sin éxito una entrevista con el mandatario mexicano. Yo me pregunto sinceramente, ¿qué le costaba a Enrique Peña Nieto, o qué sentía Enrique Peña Nieto que le iba a provocar por recibirlo? O sea, ya lo tenemos. A ver, José Luis, ¿cómo estás? Te habla Rubén Luengas. ¿No? José Luis. José Luis. Hola. Hola, José Luis, qué gusto de escucharte. Te saluda Rubén Luengas. ¿Me escuchas bien? Uy, José Luis, a ver, no te escucho. Nomás escuché que dijiste bueno. Sí, yo escucho bien, ¿me escuchan? Sí, oye, ¿por qué decidieron regresarse a Honduras? Sí, ¿por qué decidieron regresarse a Honduras? Pues regresamos a Honduras porque, bueno, nos mandaron una gente ahí que, bueno, que el presidente le dio órdenes a una secretaria de parte de gobernación para que nos atendiera. Y bueno, ella nos mandó con otras personas de migración y pues no lo atendieron nuestras peticiones y bueno, como desde el 20 que salimos de nuestro país, no generamos ningún ingreso en nuestras familias y pues el poco ingreso que llevamos a nuestro hogar depende de nosotros, pues entonces no podíamos estar ya tanto tiempo y más porque viene la semana, esos días feriados, entonces nos desesperamos y ya vamos de vuelta para nuestra país, lamentablemente otra vez con los sueños truncados, nada más que esta vez no perdimos una pierna y un brazo, pero sí, llevamos herido el corazón porque creemos pues que nos merecíamos algo más y lamentablemente no nos quisieron recibir y nos vamos frustrados otra vez con nuestro país, pero pensamos que valió la pena pues porque al menos abrimos brecha y fuimos una piedra en el zapato para esas autoridades que no quisieron al final. Como nosotros queríamos. Como nosotros queríamos. Bueno, tú decías, y yo creo que con razón, o sea, un hombre estadista, alguien de Estado con visión de estadista, humano, al margen, pues, de que él pudiera decir, bueno, yo no tengo la culpa, ellos se treparon al tren y el tren pues se cayeron, yo que no es mi responsabilidad. Al margen de que el presidente pudiera decir eso, bueno, recibirlos. Sí. Y que escucharan para que él pudiera tener el testimonio de primera mano de este viacrucis, este enorme viacrucis migratorio, ¿no? Es una pena. A mí como mexicano te ofrezco disculpas. Te ofrezco disculpas. Qué pena que no los haya recibido Peña Nieto, sinceramente. Pero sí recibe a no sé qué futbolista y esas cosas. A ver, dime. Pues es lamentable lo que usted decía, el viacrucis que sufrimos. Lo que usted decía, el viacrucis que sufrimos los migrantes y bueno, no queríamos tanto que nos atendiera por nosotros porque nosotros ya no nos va a volver a crecer la mano, no nos va a crecer las piernas que perdimos en consecuencia de migrar a Estados Unidos, pero sí que lo que queríamos era evitar que esos miles de hondureños y centroamericanos que hoy en día están pensando migrar, que no corran los mismos riesgos o que no regresen en nuestras mismas condiciones por andar huyendo de la migración, cuidándose de que no los atrape migración, que se van por días al monte, aguantan hambre, el cansancio, la debilidad que llevan. A consecuencia de eso es que se caen de ese tren, porque fue algo que a mí me pasó, lo mismo. Entonces eso es lo que queríamos evitar, lamentablemente no pudimos lograr nuestro objetivo, y al final somos migrantes, pues seguimos siendo migrantes sin importar que ahora esos sueños se nos truncaron, lamentablemente. Es inexplicable por qué no los pudo recibir si nosotros hicimos este gran esfuerzo, pues, y lo único que deseamos es el bien para esos migrantes que en día están pensando en migrar. Sí, te repito, me da pena, entiendo que hay una agenda, es un presidente, en fin, pero la abren luego para determinadas cosas que hay, Dios mío. Pero hay una agenda, sabemos que todo el mundo tenemos una agenda, ¿verdad? Pero si fuera, por ejemplo, Barack Obama, que viene sin agenda. Oye, José Luis Hernández, ahorita regreso contigo, ojalá que no se corte la comunicación, van en el autobús de regreso hacia Honduras. José Luis Hernández, regreso con él. Aquí de regreso, vamos a ver si tenemos a José Luis. Sí, José Luis Hernández, qué bueno que nos aguantó. Están regresando a Honduras. ¿Por dónde van, José Luis? ¿A qué altura van? ¿Acaban de salir de la Ciudad de México? ¿Ya van? ¿Por dónde van? Sí, ya vamos saliendo del estado de Veracruz. Ah, ya están saliendo del estado de Veracruz. ¿Qué sientes? ¿Qué pasa por tus sentimientos, por tus emociones? Porque pronto van a estar no sé si van a pasar allá por la zona donde la bestia y todo eso. Sí, o sea, el tren que te mutiló. Sí. Incluso ya pasamos y vimos a la bestia, pues, la verdad que yo no, lo que no entiendo es cómo estoy con vida cuando veo esas miles de toneladas y esos rieles de ese tren. Perdí una mano, una pierna y parte de mi otra mano, y yo digo, ¿cómo es posible que esté con vida? Pero bueno, todo por una necesidad, pues, que me obligó a salir de mi país, y muchos me entenderán, los que están escuchando la radio ahorita en Estados Unidos, hondureños y centroamericanos, que saben, pues, que uno se va allá no por ir a turistear a Las Vegas, sino por trabajar honradamente y poder ayudar a nuestras familias, y lamentablemente, pues, que ese sueño son truncados, lo que pasa con conmigo, con lo personal, que ese sueño ahora es una pesadilla, lamentablemente. Oye, y entonces, ¿hasta dónde los va a llevar este autobús que les dio el gobierno mexicano del Instituto Nacional de Migración? Algo que sí logramos, se logró, es que nos mandaran a nuestro país ya, instantáneamente, cuando nosotros quisiéramos. Eso sí logramos, porque lo que querían sí era deshacerse de nosotros como de lugar. Eso sí los pudieron solucionar, pero instantáneamente, repito. Y pues camión nos va a ir a dejar hasta el Progreso Lloro, donde somos todos los que andamos acá. Y pues solo esperamos, pues, que con la trascendencia que hemos tenido en los medios, pues tal vez ahora sí se preocupe nuestra autoridad en Honduras, pues, porque tenemos un presidente de nosotros que él debe ser, está en la obligación de apoyar a nosotros sin necesidad que nosotros andemos en otro país. Pero no nos arrepentimos de venir, porque creemos que logramos uno de nuestros principales objetivos, que era hacer incidencia, pues, de esta problemática, y esperamos que tomen conciencia y tomen cartas en el asunto para poder evitar, pues, que haya tanta desgracia con los migrantes, sin importar que los haya recibido el presidente, ¿no? Esperamos que tomen cartas en el asunto, como repito, y puedan hacer algo, y que de una vez, algo que el padre Solalines y muchas organizaciones pedimos desde hace mucho tiempo, que es un permiso para que los migrantes centroamericanos podamos transitar libremente por México, sí, para no verlos en la obligación de arriesgar nuestra misma vida, porque aquí no solo se trata de un secuestro o de una mutilación o de una extorsión o de violaciones, sino que arriesgamos nuestra propia vida, lamentablemente. Y aquí en México, bueno, donde circulan los migrantes, es tanta la desgracia que ya ni es ni noticia. Bueno, se cayó alguien en el tren, ya ni es ni noticia. Bueno, se cayeron dos, contaron tres, ya no es noticia acá, lamentablemente. Entonces esto tiene que parar de alguna manera, pues, y por eso nosotros hicimos este viaje tan largo. Lamentablemente no los escucharon las autoridades del gobierno, las pusieron, fueron unos representantes de migración que fueron unas visitas express que hicieron con nosotros. Nos dijeron, esto es así, así, así, no podemos hacer nada. Lo que les ofrecemos es una visa humanitaria para las personas que se caigan del tren de A Mis Redes, y eso fue todo. Ni siquiera nos compensaron con algo, pues, porque es triste, pues, y creo que, repito, merecíamos más por este gran esfuerzo que hicimos, merecíamos más de parte del presidente Peña Nieto y pues de las autoridades, pues, responsables de esta desgracia que pasa con los migrantes. ¿Qué van a hacer una vez que lleguen a Honduras, a su lugar? ¿Van a mantenerse unidos? ¿Van a seguir como asociación? ¿O van a empezar, pues, ahora en estas condiciones a buscar a ganarse el pan de alguna manera? Sí. Pues sí, es lo que hemos venido haciendo desde ese día. O sea, nosotros no somos limosneros, pues. O sea, nosotros somos gentes trabajadores. Y, o sea, todos los que migran para Estados Unidos no miran por haraganes, miran porque son luchadores y lo que quieren es una mejor vida para sus familias y sus hijos. Somos gente trabajadora, y nosotros, ya estando así, pues si antes físicamente era difícil nuestra situación en Honduras, no digamos ahora que regresamos con una discapacidad. Entonces ahora se nos complica todo porque no hay trabajo. O sea, en mi país una persona con discapacidad es un cero a la izquierda, o sea, no vale nada. Pero nosotros somos guerreros, somos soldados caídos, y estamos luchando pues para poder trabajar de alguna manera, sin importar la discapacidad, que la limitación física que tenemos. Y pues vamos a seguir unidos, porque esto va a seguir la migración si no hacen nada, y van a ser regresar mutilados, y somos 450 mutilados que hay en el país, así que no se puede desunir o deshacer la asociación. Esperamos tomar fuerza, no sabemos de dónde, porque la motivación, la moral nuestra ahorita, el resto de mis compañeros va por los suelos, por cómo fuimos ignorados. Como repito, merecíamos algo más, somos personas especiales, hicimos un gran esfuerzo, aguantamos hambre por horas, dormimos en ese camino, salimos desde el 20 y pues es triste la realidad, pero bueno. Dios sabe. Bueno, oye, José Luis, estemos en contacto, ¿no? Cuando llegues allá a Honduras, te hablaremos aquí con Roberto Ticona para que nos platiques una vez ya que hayas llegado por allá. Intercambiamos correos electrónicos a la manera de comunicarnos. Espero conocerles algún día en persona. Recibe un abrazo. Perfecto. Gracias por tu testimonio compartido. Ayer me dio gusto escucharte con Carmen Aristegui en CNN en español, que iba yo manejando de regreso a casa y lo capto en la radio. Y algo que sin alguien a quien sin duda vale la pena escuchar en esa estación es a Carmen Aristegui, y me dio gusto, te trató muy bien, ¿no? Sí, muy agradecido, y como le digo, los medios de comunicación jugaron un rol muy importante. Lamentablemente los medios de comunicación no son el presidente, pero sí ayudaron mucho, pues, y al menos logramos uno de nuestros principales objetivos de ser incidencia aquí en México. Y claro, cuando quiera ir a Honduras, bienvenido, y ahí estaremos, y usted tiene mi teléfono de Honduras, creo yo. Claro que sí, José Luis, ahí te estaré llamando. Un abrazo para todos tus compañeros, que el regreso sea seguro, mucho ánimo y mucha fe también. Gracias, José Luis Hernández. Claro. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias, ahí va en el autobús de regreso que les puso el gobierno mexicano. Eso sí, vámonos, les urgía que se fueran, regresamos. Estamos aquí de regreso. Realmente qué impresionante esto de cientos de desaparecidos al hundirse un ferry en Corea del Sur. Me imagino que estarán ya enterados, porque al menos 6 personas murieron y unas 300 se encuentran desaparecidas. Ya usted podrán imaginar lo que puede resultar de esta cifra. Muchos de los pasajeros eran estudiantes. Decenas de embarcaciones militares, barcos pesqueros y helicópteros participan del operativo de rescate. Esta tragedia en el mar, cientos, repito, de desaparecidos allá en Corea del Sur. Yo de lo del avión ya no les hablé nada, porque francamente a mí esas conclusiones que sacaron del avión desaparecido, hay cosas ahí tan extrañas, no sé si ustedes le han investigado, yo sí, pero me reservo mi opinión hasta seguir recabando información sobre el tema, pero pues no precisamente está sencillo aquello. Bueno, la famosa guerra de Calderón, o no de Calderón, como le quieran llamar, lo que planteó el presidente, expresidente mexicano, fíjese en este dato que les voy a dar, mientras estamos tratando de contactar con Sayin Dalet Villavicencio, teníamos compactada, pactada, pues un espacio para platicar con ella, pero por algún motivo no nos está entrando la llamada. Bueno, mientras les digo que esta guerra de Calderón dejó a 30.000 niños, fíjese la frase, no la frase, sino la dejó a 30.000 niños en manos del narco, ¿eh? En manos del narco. Les leo más o menos la nota para que lo tengan así en su consideración. La guerra contra las drogas que emprendió la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el presidente del empleo, ¿recuerdan? Soy el presidente del empleo con las manos limpias, etcétera. No solo dejó a su paso una estela de muerte y desaparecidos. Y repito aquí, porque ya he recibido aquí llamadas al aire que han pasado, muchos de los muertos, estamos hablando de víctimas totalmente inocentes. Aunque algunos aquí que opinan sin estar bien informados, ¿verdad? Dice, bueno, si murieron, pues total. Bueno, sino que también, fíjense, alrededor de 30,000 niños que podríamos calificarlos de esclavos del narcotráfico. Esto lo dijo Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. A ver si lo buscamos, ¿no, Roberto? ¿Verdad? Para hablar así también con él. Aquí Roberto, que es mi productor, Roberto Ticona, que se pone las pilas. Gracias, Roberto, por tu trabajo para proporcionar la información y otros enfoques a nuestros queridos radioescuchas. Bueno, Juan Martín Pérez García, director de la Red de los Derechos de la Infancia en México, dejando estos miles de niños como esclavos del narcotráfico, de este, ¿cómo llaman aquí? Daños colaterales, víctimas colaterales. No me vengan con eso. Pamplinas, diría Venancio. Bueno, al fenómeno de la trata de niños, niñas y adolescentes y la explotación sexual, los dos crímenes más frecuentes se le sumó la privación de la libertad para convertirlos en sicarios, halcones, o para obligarlos a trabajar en la cosecha de, ¿qué cree usted? Pues de la droga, de marihuana, por ejemplo, o en los laboratorios de metanfetaminas. Infancia es destino. Lo que escribimos en el alma de un niño, lo escribimos para siempre. ¿Qué está escribiendo todo esto? Además, fíjense, toda esta cuestión de toda esta gente, que la guerra del narco, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, en un acumulativo estado de descomposición del tejido social mexicano, básicamente por la corrupción y la impunidad acumulada durante muchísimos años en México, y donde ahora muchos de estos están terminando entregados en las manos de los delincuentes. Al fenómeno de la trata de niños, ya les dije, a partir del 2007, cuando el Estado mexicano se confronta con grupos criminales, aparentemente porque a algunos parecía que se protegían, a otros se les daba, en fin, ese doble rasero, cuando hay una confrontación militar y hay uso de armas, municiones y se requiere de más gente, se da el reclutamiento forzado de adolescentes. Dice la nota de este hombre, Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Ya me perdí aquí en el reglón. Nosotros tenemos como cifra muy conservadora que para 2011 había entre 25,000 y 30,000 niños y adolescentes dentro de lo que llamamos la narcoexplotación. Pero es solo un cálculo en base a las cifras que hay disponibles del número de adolescentes detenidos por portación de armas de uso exclusivo del ejército o daños contra la salud, dijo el directivo. Juan Martín recordó el caso de Edgar Jiménez. No sé si ustedes han escuchado el de este jovencito, Edgar, de 14 años, apodado el Ponchis, ¿recuerdan? Verdaderamente tremendo, que fue capturado en el año 2010 y que confesó participar en 4 decapitaciones. Infancia es destino. Lo que escribimos en el alma de un niño, ¿verdad? Queda para siempre, lo escribimos para siempre. ¿Qué se escribió en el alma de este niño? ¿Qué se escribió en su psicología al grado de llegar a participar, como él lo declaró, en decapitaciones? El Ponchis famoso. Este niño fue criminalizado por todos, por las autoridades que lo presentaron a los medios y por la prensa, a pesar de que lo primero que él dice es que fue levantado, fue drogado por estas personas que lo obligaron, pero eso no fue atendido por nadie y se le consideró como el único responsable cuando fue víctima de la narcoexplotación para cometer estos crímenes. En fin, por ahí va esta nota, continúa, hay muchos datos aquí. Vamos a buscar a esta persona para que nos pueda aquí comentar, hablando claro con ustedes, esta situación. Antes de ir a la otra pausa, déjenme nada más decirles que el presidente Barack Obama ha realizado, ayer les dije que de manera, dice, él no va a realizar de manera unilateral esto que nos decía, por ejemplo, Aldo Castañeda, que podría ocurrir en junio. Él dice, no va a ocurrir un acto unilateral para cambiar la ley de migración. No lo va a hacer, dijo Barack Obama. Y eso ya sabemos por qué. Pero ahora emplaza Obama a republicanos a votar por reforma migratoria. ¿Le harán caso? Deplora que republicanos, y tiene razón, prefieran votar a favor de medidas extremas como una enmienda punitiva para despojar las protecciones de los Dreamers que por una reforma migratoria significativa. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente, perdóneme la expresión, pero esta postura republicana es vomitiva, hipócrita. El presidente Barack Obama emplazó hoy a los republicanos de la Cámara de Representantes a someter a voto una reforma migratoria. ¿Le harán caso los republicanos? Una pausa, volvemos. Bien, amigos, antes de pasar aquí con algunas llamadas, hoy no convoqué a llamadas porque teníamos varias personas, pero ya no pudimos contactar con Sayin Dalet Villavicencio, ya no pudimos. Entonces tal vez puedo pasar aquí con algunas de las personas que todavía están ahí esperando salir al aire, pero no quiero dejar realmente de hacerle un reconocimiento y un homenaje a los bomberos chilenos. A los bomberos chilenos, y les voy a decir por qué a los bomberos chilenos, aunque no es un tema que no es nada más exclusivo. Me refiero a bomberos que son totalmente voluntarios. Se estima que más o menos hay como más de 4 millones, entre 4 o 4.5 millones de bomberos que son absolutamente voluntarios en el continente americano. De esa cantidad, que oscila entre los 4 y 4.5 millones, más de 1 millón lo son precisamente aquí en los Estados Unidos, que es una de las tareas y actividades sinceramente más nobles, ¿no? Y que incluso los chiquillos siempre dicen, en México los más aplaudidos siempre en los desfiles, no sé en sus países, pero siempre que yo recuerdo eran los bomberos. O los niños, ¿no? Decían, quiero ser bombero. Bueno, ante la situación de que se ha estado viviendo recientemente en Chile, pues resulta que, primero fíjese la emergencia, que son las llamas en Valparaíso, que han causado varias muertes, 15 por lo menos, y unos 15.000 damnificados en lo que algunos definen como el mayor incendio urbano en la historia de este país, de Chile. Unos días antes fue el terremoto magnitud 8.2 que sacudió el norte de Chile el primero de abril, y que además de daños en infraestructura causó también 6 muertes, pero otro sismo en el 2010 que se cobró más de 500 vidas, la mayoría debido a un tsunami que azotó varias localidades costeras de este bello país. Pero por más riesgoso que pueda parecer atender este tipo de situaciones, los bomberos en Chile son voluntarios. ¿Usted sabía eso? Bueno, no todos, pero muchos son voluntarios. Es decir, ninguno percibe un salario por su labor. Y cuando la promotora de Naciones Unidas para el Programa de Ciudades surgió esta semana, que comienza a ser la remuneración de los primeros en descartarlo, fueron los propios bomberos. O sea, que les dijeron de que tenían que ser pagados, lo descartaron los propios bomberos. Dice, no necesitamos un sueldo. Esto lo dijo un señor que se llama Sergio Albornoz, de la Junta Nacional de Bomberos. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que en Chile hay unos 40.000 bomberos, 25.000 de ellos activos y los demás en funciones diferentes debido a su edad. A menudo aluden a su labor como una misión voluntaria convocada por los fundadores de cuerpos de bomberos como el de Valparaíso, ¿no? Que fue creado en el año de 1851 y considerado el primero en toda Sudamérica. Hay, les decía, 25.000 de los 40.000 bomberos de Chile que son voluntarios. Existe esta tradición, dice uno de ellos, que es una especie de romanticismo, sostiene Julio Enrique, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Julio tiene 65 años y lleva 47 años en los bomberos. Bueno, esto nada más para que ustedes le vayan ahí midiendo el asunto en este mundo donde time is money, donde cada vez encontramos más indiferencia, más egoísmo en muchos sectores. Ráscate con tus propias uñas, cada quien, sálvese quien pueda, etcétera, y que existan en el mundo, pero en América Latina, pues en el continente americano, repito, 4.5 y un número muy alto, más de 1 millón, aquí en los Estados Unidos, que también de manera voluntaria están actuando en una de las tareas más nobles, que es la de rescate. Vámonos con Jorge, que lleva esperando un buen rato aquí de Los Ángeles, California. Adelante, Jorge, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Rubén? Gracias por tomar mi llamada. Mira, si me permites, me gustaría hablar de Venezuela. Mi opinión es que en Venezuela se está dando un golpe de Estado. Anteriormente, cuando estuvo Chávez, la oposición lo intentó usando al ejército y fracasaron. Hoy están usando el camuflaje de los estudiantes para lograr la misma meta. Incluso cambiaron a Capriles por Leopoldo López, que como se sabe, este señor es de la extrema derecha, aparte que es un golpista, ya que él fue uno de los que dieron el golpe fallido en contra de Chávez. Ahora, bueno, él siempre lo ha negado, ha dicho que no, lo niega constantemente Capriles, aunque es un hecho, y ahí están los videos, que él era el alcalde de la zona donde estaba la embajada cubana ya en el 2002, y vaya, se trepa, él dice que fue invitado. Se trepa en una escalera, entra, se habla ahí con el embajador, que por cierto ha sacado un libro que se llama Abril sin Censura, quien era, no recuerdo el nombre, pero quien era el embajador cubano. El caso está que hay leyes internacionales, sin duda, pero lo más relevante para mí sería que la gente escuche ese diálogo de Capriles, porque está grabado, está en YouTube, con el embajador de Cuba ahí dentro. Es muy revelador, en mi opinión, de lo que el señor Capriles tiene dentro de su cabeza. Pero perdón, lo interrumpí, adelante. Incluso, Rubén, es parte, ¿no?, de la propaganda, que ya ves que aquí, de acuerdo a la oposición y a los medios aquí en Estados Unidos, incluso en programas como en el anterior al tuyo, aseguran que en Venezuela no hay democracia, que el gobierno controla todo, incluso el proceso democrático en las urnas. Sin embargo, esta alegación se contradice y no tiene credibilidad, ya que la oposición ganó de una manera democrática varias ciudades en Venezuela. La otra propaganda, que tampoco se puede creer, es la que se estaba diciendo anteriormente, que dicen que en los medios, ¿verdad?, que yo los digo medios de desinformación, no de información, porque lo que hacen es desinformar al público, es la propaganda que en las protestas, estas protestas son pacíficas. A mí... Sí. Oye, pues mira, se nos vino el tiempo, también se me quedó Ernesto ahí ya en el tintero, porque nos queda un minuto. Si quieren, mañana hablamos nuevamente del tema, Jorge, perdón. Lo único que tengo que... En este espacio, por lo menos, escuchamos primero a Simón Calzadilla, opositor. Tuvimos tres bloques con él, y luego tuvimos al historiador Juan Romero, profesor universitario, y tuvimos tres bloques con él. A mí me importa que la gente que vea, escuche este programa, pueda escuchar sin tapujos y sin que yo esté aquí de como digo, de una secta radiofónica, que puedan escuchar los dos puntos de vista. Se me acabó, Jorge, el tiempo, ya ni modo, ahí sí no puedo hacer nada. Ernesto también se quedó ahí en el tintero. Les espero el día de mañana, Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. Gracias, Roberto Ticona, en la producción. Mañana será otro día.